consumo que se reduce, despidos permanentes y otros problemas socioeconómicos y de despidos, que fundamentalmente para la gente, y conozco su sensibilidad al respecto, que en este momento en la puerta hay una gente de Telan que está sufriendo enormemente, como otros sectores. Yo le quiero preguntar al señor presidente de la Nación, que le agradezco que haya tenido la franqueza de hacer este tipo de conferencias de prensa para preguntarle de todo, y sé que va a decir la verdad en la respuesta. Que me responda. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, no fue una pregunta, tal vez, si fue una descripción. Yo creo que esa descripción, Roberto, que vos hacés, expresa la angustia de muchos argentinos que sienten frente a esta tormenta que estamos atravesando, que esto puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Y yo quiero decirles que no creo que sea así. Yo creo que claramente estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Y sigo creyendo absolutamente en el futuro que tenemos por delante. Y estoy absolutamente convencido que estamos haciendo el esfuerzo correcto. Creo que claramente al crecimiento en el cual veníamos va a disminuir. Vamos a tener unos meses en los cuales lo que estamos decidiendo y las cosas que hemos formulado tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene y va a volver a generarse empleo, así como generamos 700.000 puestos de trabajo en el 2017, volveremos a generar trabajo en el futuro, como necesitamos todos, porque estamos acá, y yo estoy acá entendiendo lo que les pasa, estando bien cerca de cada uno de ustedes, visitándolos en su trabajo, en sus casas, escuchando y entendiendo qué es lo que queremos todos juntos, es construir un país en el cual cada vez hayan más oportunidades y con más justicia, con más equidad para todos. Pero hay cosas que, bueno, que no dominamos, como son las cosas que pueden pasar en el mundo, pero lo importante es que cada vez estamos más claros, con mejores herramientas, con más fortalezas para enfrentar los vaivenes que pueda tener este mundo volátil en el cual convivimos, y también entendiendo mucho más claro cuáles son los problemas que hemos heredado, no solo de gobiernos anteriores, sino de décadas anteriores, que son estructurales y que hoy estamos atacando con la verdad sobre la mesa, como corresponde, como usted dijo, Roberto, diciendo la verdad y diciendo, bueno, este es el problema y tiene una solución, y si somos todos responsables, solidarios y ecuánimes, que es lo que siempre intento ser, lo más ecuánime posible, que eso significa equilibrio, justicia, cercanía, sensibilidad, encontrar la solución que garantice que vamos a tener ese mejor futuro, que lo veo tan claro como el primer día. Seguidamente por Canal 9 escucharemos la pregunta de Diego De Marco. Acá, presidente. Una investigación reveló que durante la campaña de Cambiemos hubo aportantes truchos, es decir, que gente que figuraba en los papeles pero que en realidad no había puesto dinero. En este sentido, ¿qué mensaje le daría a esa gente, en su mayoría humildes, aunque se conocieron otros casos de dirigentes gremiales? Y también en este sentido, la gran pregunta es, si esa gente no aportó para la campaña de Cambiemos, ¿de dónde salió ese dinero de la campaña? Ya la escuchamos a la gobernadora hoy a la tarde, ¿no? Claramente nosotros siempre hemos presentado los papeles rindiendo los gastos de campaña con los aportantes y seguiremos aportando toda la información necesaria a la justicia, como corresponde, y haciendo una auditoría para que se clarifique lo sucedido. Y queda claro que tenemos que dar un paso más adelante, ¿no? Creo que ya lo hemos propuesto, se ha debatido y espero que se materialice en el Congreso una ley de financiamiento de la política que realmente modernice y que dé mayor transparencia, empezando por bancarizarse todos los aportes. Así no hay más discusión si firmé el recibo o no lo firmé. Creo que es algo que está a la mano de que lo podamos hacer, como también lo hicimos en la ciudad, ¿no? Que fuimos mejorando la calidad del proceso electoral. Creo que en esto tenemos algo pendiente y espero que lo hagamos entre toda la política en los próximos meses. Por Radio 10 preguntará Mariano Onega. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, Mariano. La inflación acumulada, bueno, de este año ya supera el 15%. Lo que le quiero preguntar, presidente, es cómo piensa contener esta inflación, si haciendo cambios en el régimen tributario o haciendo cambios en las retenciones al campo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero queda claro que por más que no haya sido tan fácil como pensamos en el inicio domar la inflación, por la historia, por la inflación incubada por el cepo, por las tarifas, y ahora por esta tormenta que devaluó nuestra moneda, sigue siendo una absoluta prioridad, porque la inflación es realmente lo que más castiga a los que menos tienen, al trabajador, es lo que castiga a las pymes, es lo que castiga a la inversión. En definitiva, la inversión es lo que genera el trabajo y nosotros estamos comprometidos en cada vez haya más inversiones para que haya más trabajo. Así que el objetivo es claramente bajar la inflación y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? De la inflación que tengamos este año, el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito, que es lo que todos queremos y que es lo que tienen todos los países normales. Vos hablabas a la vez del presupuesto, ¿no? Que claramente acá hay una realidad que hace a la inflación y que hace a la fragilidad que ha tenido la Argentina y por eso esta tormenta nos costó lo que nos costó, es que tenemos que dejar de tener un Estado que gasta mucho más de lo que nosotros pagamos de impuestos, y porque además ya hemos dicho, no podemos pagar más impuestos, porque cada vez que pagamos impuestos son consumos necesarios de muchos argentinos que no se pueden realizar. O sea que los argentinos tienen que ajustarse el cinturón para pagar impuestos a un Estado que nunca le alcanza. Y en esa tarea estamos, y hay una combinación de temas que se están planteando, que se están discutiendo entre el ministro Duhovne, con el apoyo del ministro Frigerio y los distintos ministros de Economía de las provincias. Después ese diálogo seguirá con los diputados y con los senadores. Y espero que entre todos, realmente en forma responsable, empecemos a dar solución a algo que arrastramos, insisto, hace más de 70 años y que ha impedido que la Argentina se desarrolle en todo su potencial, potencial que realmente tenemos, ¿eh? Por eso estoy convencido de ese futuro al cual vamos, porque basta recorrer el país y ver las cosas que están sucediendo, las cosas que están desarrollándose positivamente. Eso demuestra que hay muchas maneras, en forma federal, no centralizada, sino en cada economía regional, de generar trabajo y eso generar futuro para los argentinos, pero tenemos que sacar esta mochila encima que impide que el trabajo del sector privado se pueda desarrollar. Por Radio Nacional, preguntará Román Lechmann. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, Román. ¿Cómo está? Teniendo en cuenta que el objetivo es bajar el déficit fiscal a partir del acuerdo con el fondo, y por otro lado, el salario se ha deteriorado. En este contexto, ¿cuánto imagina usted que deberían aumentarse las tarifas de la luz, el gas y los transportes de acá a fin de año para que no vuelva a impactar este aumento sobre el salario de los trabajadores que reciben cada mes? Bueno, primero un porcentaje, ¿no? Sí, bueno, eso es una pregunta más para el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y Finanzas, que para mí. Lo que yo te quiero decir es que todos estos años hemos cuidado el salario de los trabajadores y las paritarias siguen siendo absolutamente libres y cada sector, en función de su realidad, irá acomodando los salarios teniendo en cuenta el aumento de la canasta y de la realidad del consumo de sus trabajadores. Y en el caso de el Estado, estará limitado por también los recursos que tenga cada municipio, cada provincia y la nación, ¿no? Que eso ya escapa cuál sea la inflación, sino es a los recursos que tenemos, porque acabamos de hablar que tenemos un Estado que lamentablemente ha ido mucho más allá y eso ha generado ante mucho tiempo que tengamos que acumular deudas por un Estado que hoy gasta más de lo que tiene y que deudas que vamos a tener que pagar los argentinos y especialmente nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, espero que entre todos vayamos canalizando eso y parte de este ordenamiento y de sinceramiento de tantas mentiras ha sido lamentablemente volver a tener que pagar los servicios lo que valen, ¿no? Porque nos estábamos quedando sin energía, sin infraestructura, y hoy, por suerte, tenemos mucha infraestructura nueva en construcción por todo el país, y además entre las cosas que están funcionando positivamente, por eso es que estoy tan confiado del futuro, es que hemos vuelto a producir energía en la Argentina. Entonces, no solo la fragilidad de la Argentina era tener un déficit fiscal, o sea, un Estado que gastaba mucho más de lo que le ingresaba y necesitar financiamiento del mundo, sino que además teníamos que comprarle y le compramos energía al mundo. A la velocidad que está aumentando la producción en Vaca Muerta, vamos a realmente en 3 años ya ser exportadores netos de gas y tal vez en 4 o 5 años ya estar exportando más de 500,000 de barriles de petróleo. Eso es, en términos de trabajo en Vaca Muerta, este año trabajan 30.000 personas, o sea, son 30.000 familias que tienen un buen trabajo. El año que viene van a ser 80.000 y en un par de años van a ser 500,000 de personas trabajando en generar energía para los argentinos y para el mundo. Por eso es que tenemos futuro, porque con la minería, con la agricultura, con la energía, con la industria automotriz, con los servicios de valor agregado, con el turismo, estamos generando trabajo en todo el país y a medida que fortalezcamos más nuestra economía, el sector privado más va a generar esas oportunidades. Y realmente para eso es que teníamos que ordenarnos y eso es lo que estamos haciendo. Y además aprendiendo a consumir la energía necesaria, ¿no? O sea, todas esas memes que siempre me cargan están funcionando, todos estamos aprendiendo a consumir menos energía y eso hace que nuestras facturas al fin de mes no sean tan duras y que cuidemos la energía y necesitamos menos importar mientras terminamos de producir la propia. Por el diario Valor y representando a la prensa extranjera, escuchamos a Marina Guimaraes. Hola, presidente. Este fin de semana en Argentina se retoman las reuniones de finanzas del G20 justo en un contexto de guerra comercial provocada por los aranceles fijados por Estados Unidos a varios países, incluso a los de Unión Europea, especialmente en un momento en donde este bloque renegocia con el Mercosur un acuerdo comercial. En este contexto, quisiera saber de usted cuál es su postura sobre los aranceles, si estos aranceles afectan a Argentina y de qué manera, y si le preocupa la incertidumbre política y económica de su principal socio en el Mercosur, Brasil, para armar un frente delante de esta guerra comercial. Quiero decir que los argentinos apostamos más que nunca a esta alianza con Brasil. Realmente creemos que es para nosotros un camino hacia el progreso. Hemos puesto y estamos poniendo mucha energía en la negociación con la Unión Europea, que está media trabada la negociación. Esperamos novedades en los próximos días. También en la negociación futura con Japón, con Canadá y varios otros países y bloques del mundo. Y además creemos en la integración de Mercosur y la Argentina con el mundo. Así que, como presidentes, ejerciendo la presidencia del G20, hemos generado un ámbito de diálogo para lograr que estas tensiones que están habiendo entre Estados Unidos y China y la Unión Europea encuentren una solución para permitirnos seguir creciendo, porque claramente aquellos países que más integraron en estos últimos 20 años son los que más han crecido. Así que nosotros creemos, después de muchos años de aislamiento, que tenemos que ingresar al mundo, modernizarnos y fortalecer nuestra libertad, porque el cambio que ha elegido la Argentina fundamentalmente es trabajar en libertad. Esto estamos haciendo entre nosotros, ¿no? Dialogar, ustedes preguntan, yo respondo, debatir temas centrales de la vida diaria de la gente, como está sucediendo en la Argentina, el compartir, el poder elegir dónde estudiar, dónde trabajar y tratar de ver cuáles son nuestras creatividades y posibilidades. Y los argentinos, como los brasileños les debe pasar, nos sentimos capaces, talentosos, de poder exportar nuestro trabajo al mundo. Por eso es tan importante fortalecer este perfil exportador del Mercosur y especialmente de la Argentina, que lo perdió durante mucho tiempo. Y ahora, por suerte, las exportaciones están creciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, 17% las no agroindustriales crecieron en el mes de mayo. Entonces, esto muestra que hay un cambio de mentalidad y de perfil. Y hay cosas increíbles como la carne, que está creciendo al 60% por año. Piensen que cada 100.000 toneladas de carne más que exportemos son 10.000 puestos de trabajo adicionales. Como el otro día que estuve en Carcarañá, Santa Fe, un pueblo que estaba como abatido, se reabrió el frigorífico y volvió a vivir. Y bueno, y apostamos a exportar 1.000.000 de toneladas de carne en pocos años más, y eso van a ser más de 100.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Entonces creo que la exportación es central para el futuro del Mercosur y especialmente de los argentinos, y a eso apostamos. Por eso hay que hacer infraestructura, hay que conectar todo el país en internet. Esa media sanción del proyecto en el Senado es importantísimo, que se consolide en la Cámara de Diputados, porque desarrolla más la competencia entre los grandes, medianos y chicos operadores, y eso va a permitir que más gente tenga acceso a mejor calidad de señal de celular y mejor conexión en internet, ¿no? Y eso permite también que cada uno de su lugar pueda producir mucho mejor. Entonces creo que en ese camino es en el que estamos y por ahí vamos hacia el futuro. Por Tiempo Argentino y el portal Letra P, pregunta Claudio Mardones. Acá, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta sala estamos muchos periodistas, salvo los periodistas de la agencia TELAM, que estuvieron acá en la puerta de la residencia presidencial después de tres semanas de conflicto. Quería dar cuenta de eso y agradecer la posibilidad de preguntarle, presidente. Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, presidente, el último informe del staff de la semana pasada plantea que el freno a la reducción de las retenciones es una propuesta y una iniciativa planteada por el gobierno argentino. Sin embargo, hasta ahora el planteo del gobierno argentino ha sido dudoso. Concretamente, ¿van a cumplir con el freno a la reducción de las retenciones o directamente es una promesa para el fondo de dudoso cumplimiento? Primero quiero decirle que soy el primero en lamentar cada argentino que pueda perder el trabajo o esté por perder un trabajo, como decía Roberto. Pero a la vez quiero decirle que desde el primer día nosotros nos propusimos modernizar el Estado argentino, ponerlo al servicio de los argentinos, porque sin un Estado que nos acompañe, que facilite, que te ayude a desarrollarte, este futuro que queremos no va a ser posible. Y desde ese lugar le he pedido a cada funcionario que haga que su repartición funcione, insisto, como tiene que ser, al servicio de los argentinos. Y lo que han decidido las autoridades de TELAM es que había una superpoblación de gente que se realizó en los últimos cuatro años del gobierno anterior y especialmente en los últimos meses, y que no tiene que ver con eso de darle un servicio eficiente a los argentinos. Entonces creo que ese es el camino que están siguiendo. En lo que hace a las retenciones, volviendo, para mí hay un gigantesco futuro desarrollando cada economía regional. Y esa economía regional orientada a la exportación, a brindarle bienes y servicios al resto del mundo. El gobierno anterior, para mí, era una política muy equivocada, inédita, porque nadie en el mundo lo hace, le cobraba impuestos a todos los que exportaban. El mundo se defiende a través de la OMC de que no hagan dumping, ¿no? Que no hagan trampa entre países subsidiando producciones locales en contra de la producción de otro país. El único país del mundo que castigaba las exportaciones era la Argentina. Y por eso, claramente, no se generó empleo privado en los últimos cuatro años del gobierno anterior. Y las exportaciones se fueron desmoronando. Entonces, lo que estamos apuntando es a decirle a todos los argentinos que tienen capacidad y creatividad de decir, por favor, exporten, porque si ustedes tienen una idea, tienen un producto, van a necesitar de otros argentinos para que los ayuden y eso va a traer trabajo en cada rincón del país. Y por eso sacamos las retenciones no solo al campo, a la industria, a la minería, a los servicios, a todo, porque tenemos que exportar porque necesitamos generar trabajo. Entonces, no creo que la retención sea un impuesto inteligente y que nos genere futuro. Al contrario, nos destruye futuro. Lo que tienen que pagar todos los argentinos, y para eso la AFIP cada vez mejora en su nivel de información y de acción, es el impuesto a las ganancias. Con el impuesto a las ganancias comparte en su desarrollo, en su generación de riqueza, una parte de lo que genera con el resto de los argentinos que no han tenido tanta suerte y necesitan de otros bienes y servicios que se los provee el Estado. Entonces creo que ese es el camino. El camino es apostar a que desde el norte argentino se abastezca de litio al mundo entero, y eso hoy en Salta, en Jujuy, en Catamarca, está generando miles y miles de puestos de trabajo. Y son todavía más los proyectos que están comenzando de lo que ya comenzaron. Y eso está pasando en cada rincón del país. Entonces necesitamos decirles, continúen por ahí. Continúen apostando a que desde Argentina podemos producir cosas de calidad que el mundo va a valorar y que va a pagar. Y va a estar pagando con eso trabajo argentino. Por Big Bang News, pregunta Gonzalo Prado. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, Gonzalo. Teniendo en cuenta que, si bien se conoció esta semana el último índice de inflación, ya estamos en más de 15 en lo que va del año, más de 26 en la comparación interanual, si tienen decidida alguna medida excepcional para controlar justamente la inflación, que es, como bien dijo usted, la principal merma en el bolsillo de los argentinos, y si también tienen pensado alguna modificación con respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, ya que para este año habían proyectado una inflación entre el 27 y el 32 y se están acercando a esa meta. Muchas gracias. Estamos abocados, como desde el primer día, a realmente ir poniéndole límite a la inflación. Es un gran problema que tenemos en la Argentina, que además nos impide recibir más inversiones, porque hay muchas empresas en el mundo que están interesadas en venir a invertir, pero lo que les pasa es que ellos no trabajan en países con inflación, pues somos ya muy poquitos los que tienen este nivel de inflación. Con lo cual es un compromiso absoluto y por eso es tan importante la discusión del presupuesto que viene, porque eso es lo que nos va a acercar realmente muchísimo. Ya lo hicimos un gran escalón en el último año. Si logramos aprobar un presupuesto con 1,3, famoso el 1,3 ya se ha hecho famoso, vamos a estar muchísimo más cerca de ese equilibrio que nos baja la inflación y que nos hace más fuertes para cualquier tormenta que pueda venir desde el mundo. Entonces creo que estamos entendiéndolo, cada vez más argentinos entendemos eso, y que finalmente es lo que hacemos en casa, ¿no? O sea, todos queremos que el Estado haga lo mismo que hacen todos ustedes todos los meses, que viven con los recursos que tienen. No van endeudándose hacia el infinito, porque eso no funciona, eso no existe. Pregunta por el Destape Web, Jonathan Eguier. Buenas tardes, señor Jonathan. Presidente. Quería hacer una salvedad. Usted dijo la palabra bancarizar por los aportes de campaña. En la provincia en 2017, Cambiemos presentó el 90% de los aportes en efectivo. Por citar un ejemplo, el partido que salió segundo, que es Unidad Ciudadana, presentó el 90%. Bancarizado los aportes. Quería hacer esa salvedad y no sé si habrá visto los informes, hay monotributistas sociales, hay desempleados, hay personas humildes de barrios carenciados, de barrios muy carenciados de la provincia de Buenos Aires, hay concejales de Cambiemos, hay ex candidatos de Cambiemos y hay hasta intendentes de Cambiemos, como el caso de Carlos Arroyo Mar del Plata, que figuran como aportantes de una campaña en 2017. Y ellos públicamente manifestaron que no aportaron un peso. Los casos están en la justicia. El escándalo ya se cargó a una funcionaria de la provincia de Buenos Aires. Le pregunto a usted, como referente y líder de Cambiemos, el partido que gobierna el país, ¿por qué pasó esto con el partido que hizo campaña y llegó al gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción? Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, la gobernadora ha iniciado una auditoría para entender por qué pasó lo que vos describís. Tengamos un poco de paciencia y tiempo, y aparte creo que el juez Casanero es el que está actuando, investigará, así que sabremos todos de qué se trata. Creo que claramente tenemos que ir a un sistema que garantice la mayor transparencia posible y que realmente fije quiénes son los que pueden aportar, con qué límites, y todo bancarizado. Creo que eso le va a hacer mucho bien a la política en general, aparte de tener un sistema más moderno, alguna vez electoral, ¿no? Para darle más transparencia también al tema de la votación en sí misma. Por el cronista comercial, pregunta Martín Torino. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Quería preguntarle si evalúa suspender la aplicación de algunos puntos de la reforma tributaria, por ejemplo, la deducción de ganancias. Hemos dicho que se ha hecho una lista de alternativas que tiene una columna de gastos y otra de ingresos. Y esa es la discusión que se acaba de comenzar con los distintos referentes, en los cuales realmente espero, y he hablado con muchos de los gobernadores, he hablado con diputados de la oposición, con senadores de la oposición, y espero y creo que va a haber un nivel de responsabilidad tal vez inédito en la historia de nuestro país y que es parte de este cambio, ¿no? Parte de este cambio, este diálogo que estamos teniendo y de entender que solamente poniendo los problemas sobre la mesa y resolviéndolos es que vamos a generar ese futuro, ¿no? No hay otra manera, o sea, seguir queriendo esconder los problemas debajo de la alfombra nos llevaron hasta acá. Y bueno, tenemos casi un tercio de los argentinos en la pobreza y mucha gente que no ha podido elegir en qué trabajar, dónde desarrollarse, dónde vivir. Entonces creo que si queremos consolidar todos estos crecimientos que comenzamos a ver en la Argentina, tenemos que resolver este tema del presupuesto, y como lo han hecho la mayoría de los países del mundo, ¿no? Así que no somos menos ni somos más, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Bien, y damos paso entonces a la última pregunta. Por Canal 26 lo hace Emiliano Jiménez. ¿Cómo le va, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes, Emiliano. Estamos a 20 días aproximadamente de la segunda parte del debate en el Parlamento sobre la legalización del aborto. Usted sabe que es un debate que ha generado muchas pasiones y también mucha discusión política. Y en ese marco la doctora Carrió, la diputada por Cambiemos, dijo que usted había habilitado el debate porque estaba convencido o le habían asegurado que en el Parlamento iba a ganar el no. Quisiera saber si esto es cierto, si usted desmiente a la diputada y si la desmiente, ¿por qué cree que dijo eso? Muchas gracias. Pienso que lo importante es valorar lo que estamos logrando. Algo que era tabú, que no se podía hablar, lo estamos debatiendo como corresponde. Y ahí quiero reiterar que el camino del debate tiene que ser dentro del respeto, la capacidad de escuchar al otro, entender la diversidad de visiones y opiniones, y espero que termine de esa manera. Y yo lo abrí el debate porque realmente creo que la Argentina tiene que hacerlo. Es una forma, un camino al crecimiento, un camino a saber ejercer nuestras libertades con responsabilidad. Porque, por supuesto, por eso hablé de cómo hacerlo, ¿no? Porque tiene que ver cómo convivimos. Creo que los argentinos, cuando elegimos un cambio, hablábamos de esto, ¿no? Del cambio con transparencia, el cambio con creatividad, el cambio donde los problemas se analizan y se va al fondo de la cuestión. Por eso estamos debatiendo también la educación pública y cómo renovarla y cómo mejorarla y cómo capacitar mejor a nuestros docentes, y queremos evaluar y para saber en qué nos estamos equivocando, porque sin educación pública no hay futuro. Entonces creo que en todo hay que plantear las cosas desde la sinceridad y la seriedad. Creo que ese es el camino, ese es el camino en el cual creemos que vamos a tener un gran futuro por delante. Por eso creo que tanto los partidos políticos, los gremios, las universidades, la justicia, todos tenemos un rol muy importante a llevar a cabo en este momento. Es fundamental que nos animemos a entender desde qué lugar vamos a aportar a una Argentina que quiere crecer, una Argentina que quiere dejar atrás el pasado y no seguir buscando los culpables de lo que nos pasó, sino poner la energía en ese futuro que estamos queriendo conquistar y que no nos está yendo mal, o sea, más allá de esta tormenta. Hemos logrado muchísimas cosas, pero creo que la actitud tiene que ser otra, ¿no? Tiene que ser la actitud de decir constructivamente desde qué lugar voy a hacer mi aporte. ¿Desde qué lugar? Con ecuanimidad, con seriedad, con sinceridad, con sensibilidad. Yo voy a decir, desde acá puedo ayudar a que haya otro argentino que tenga una mejor oportunidad. Entonces creo que estos debates enriquecen si lo hacemos desde ese lugar. Y no hay que tenerles miedo, yo creo que al contrario. Lo peor es creernos que no estamos en condiciones de... Yo creo que los argentinos hemos crecido mucho, especialmente en estos últimos años hemos madurado, hemos entendido, hemos comprendido que seguir por donde íbamos no nos llevaba a ningún lugar, que nosotros queremos apostar a vivir en democracia, al respeto de los derechos humanos, de las obligaciones de cada uno, y creo que en ese camino hemos construido mucho, insisto, más allá de lo que planteaba Roberto al principio, ¿no? Que esta tormenta nos sacudió, no, estábamos despegando, estábamos creciendo muy bien, 13 de 15 sectores evolucionaba maravillosamente bien, el turismo, ni que hablar, ha sido una espada fundamental en el desarrollo del país. Hemos recibido más de 6 millones de turistas el último año, bueno, vemos aún hoy, a pesar de esta tormenta, Bariloche y todo el país, hay casi ocupación total en todos los centros de vacaciones Y eso muestra que hay una Argentina que, más allá de esta tormenta, se sigue moviendo, que sigue siendo vital. Por eso creo que no hay que creer que esta tormenta nos va a llevar a una crisis parecida a las del pasado. Eso no es verdad. Estamos acá, claros en el rumbo, haciendo el esfuerzo correcto y sabiendo que si persistimos y trabajamos juntos, porque siempre juntos, el futuro realmente va a ser realidad. Así que muchas gracias a todos. Gracias, señor presidente. De manera compartimos desde la residencia.